Tuvimos una lectura, Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, y vamos a tener varias lecturas hoy en Mateo, porque la intención es ver la figura de Dios como Padre en el Sermón del Monte. Así que vamos a leer varios pasajes y observar cómo aparece esta figura de distintas maneras de Dios como Padre, con distintas facetas, dentro de lo que es el Sermón del Monte. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, que nos hablan de nuestro Padre y que nuestro Padre merece que lo alabemos con nuestra vida. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice: "Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo." Amén. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que está frente a nosotros, y te rogamos, Señor, que en este rato que vamos a estar meditando en ella, vos nos hables a cada uno de nosotros. Que tu palabra sea un bálsamo para nuestra vida, que sea alimento para nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, lo primero que podemos señalar aquí es que nuestro Padre merece que lo alabemos con nuestra vida. Él dice que en tanto somos sus hijos, somos luz de este mundo, ¿no? Y que esa luz, que no es una luz propia nuestra, sino una luz que hemos recibido de parte de Él, la hagamos brillar, ¿no? Dice, entonces no se esconde abajo de un cajón, sino que se pone en la repisa para que alumbre a todos y puedan entonces alabar al Padre. ¿Cuándo la gente puede alabar al Padre en base a lo que nosotros hacemos? ¿Cuándo la gente puede alabar al Padre? Porque dice ahí, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando alguien hace algo que se reconoce como una buena obra, no necesariamente la gente alaba al Padre que está en el cielo. Uno dice, qué buena persona, ¿no? Qué buen tipo, qué buena mujer, miren lo que hizo. ¿Cuándo la gente alaba al Padre que está en el cielo? Cuando reconoce que ese es un fruto de que Dios está en la vida de la persona. Cuando pueden ver que esa buena acción realmente proviene de ese amor que Dios puso en la persona. Y entonces pueden ver algo de Dios en ella. Entonces ahí reconocen, ah, mira, este qué buen cristiano que es, o qué hijo de Dios, o hay algo de Dios en él. Y entonces así están alabando al Padre, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque esa acción, porque esa obra, no es meramente una buena intención, sino que brota de ese amor que Dios puso en nosotros y que es reconocible a través de para otros, ¿no? Reconocible para otros, y así otros alabarán al Padre que está en el cielo. La segunda cosa para señalar aquí en el Sermón del Monte es que nuestro Padre es generoso y se preocupa por todos dándonos ejemplo. Capítulo 5, versículos 38 al 48. Dice: "Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resisten al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Nos habla de un Dios perfecto que nos invita a acercarnos a esa perfección, a acercarnos a ese modo, a acercarnos a ese ejemplo que Él nos da. Y mientras la gente tiene esta idea de, bueno, al que me ama yo lo amo, pero al que me odia lo odio, ¿no? O por lo menos no lo quiero, dice, no, ustedes sean distintos, sean como es Dios, que ama aún a aquellos que son sus enemigos. Y si Dios no amara a aquellos que vivíamos de espaldas a Él y que éramos enemigos, ninguno de nosotros hubiera tenido ninguna posibilidad de estar cerca de Dios. Es solamente por esta acción de Dios, de este amor de Dios que se acerca aún a quien es enemigo que estamos con Él. Dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, ¿no? El sol y la lluvia, dos cosas necesarias para los sembrados. Entonces dice, bueno, Dios en algún sentido le provee y lo ayuda, no solamente al justo, sino al injusto también. No solamente al bueno, sino al malo también, ¿no? Y uno diría, bueno, si yo fuera Dios, hago que le salga el sol al justo y al injusto lo dejo a oscuras, ¿no? Y que le llueva al justo y al injusto, ¿no? Como que tenemos una cosa retributiva, que pensamos que al que hace mal, mal. Y Dios dice, no, al que hace mal, también hacele bien. Al que hace mal, también hacele bien. Como yo le hago bien, que hago salir mi sol sobre malos y buenos, y que hago llover sobre justos e injustos. Tercer cosa que podemos señalar en el Sermón del Monte es que nuestro Padre recompensa las buenas acciones, no la apariencia. Dice capítulo 6, versículo 1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y luego va a hablar de tres áreas, que podrían ser más, pero va a mencionar tres, ¿no? Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Porque el que hace las cosas para llamar la atención de otros, dice, ya recibió su recompensa. Busca eso, encuentra eso. El que busca, encuentra, pero encuentra lo que busca. Así que el que busca ser reconocido, ser alabado, ser mirado, ser elogiado, con lo que hace, bueno, eso es lo que va a encontrar. En cambio, el que tiene una intención genuina, dice, va a ser recompensado por el Padre. Y entonces habla de tres cosas. Dice primero, acerca de los necesitados, versículo 2. Por eso, cuando le des a los necesitados, no lo anuncies al son de la trompeta, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, ¿no? Entonces dice ahí claramente que aquellos que dan, pero dan de manera que se note que dieron, de manera que se sepa, de manera que la gente diga, qué bueno, cómo da, cómo ayuda, bueno, ya recibió lo que buscaba. Buscaba eso, ya recibió lo que buscaba. Dice, vos cuando ayudes a otro, que no se entere nadie. Andá y ayudá, pero que sea realmente tu intención esa, la de ayudar, que no se entere nadie, tu Padre te va a recompensar. Habla después de la oración, versículos 5 al 15. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dice, cuando ores, no te preocupes porque la gente te escuche. No busques orar cuando la gente te escucha. No quiere decir esto que no ores si hay otro que te escucha, pero que la intención sea el de llegar al Padre con nuestra oración, no el de ser elogiados por los demás por cómo oramos, ¿no? Porque es algo ridículo. ¿Estamos hablando con Dios? Porque eso es la oración. ¿O estamos haciendo que hablamos con Dios para que otros nos escuchen, ¿no? Y digan, ¡ay, qué bien! ¿Cómo ora? ¿No? Bueno, el que busca, encuentra y encontrará lo que esté buscando. Y después habla del ayuno, ya más brevemente. Dice, cuando ayunen, versículo 16, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, una vez más. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunamos, ¿para quién ayunamos? Para Dios. Entonces, ¿para qué hay que contarle a la gente que uno está ayunando? No, si estoy ayunando es para el Señor, y entonces es algo entre el Padre y nosotros, ¿no? Y entonces, si esa es la intención, nuestro Padre nos recompensará. La cuarta cosa que podemos señalar, que nuestro Padre se preocupa y ocupa de sus criaturas, y especialmente de sus hijos. Versículos 25 al 34 de Mateo capítulo 6. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dice que el Padre Celestial se preocupa por las aves del cielo, ¿no? Y se ocupa de ellas, ¿no? Aves que no almacenan, ni cosechan, ni nada, pero dice, el Padre Celestial se ocupa de ellas, y ni una cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Y si no hará mucho más por nosotros, Dice que los paganos andan atrás de estas cosas, de qué comemos, qué bebemos, con qué nos vestimos, y el Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Y como es un Padre amoroso, un Padre que se preocupa, un Padre que se ocupa, no va a dejarnos en esta necesidad. No es que Él sabe que tenemos necesidad y mira cómo pasamos necesidad, sino que sabe que tenemos necesidad y nos va a ayudar en todas estas cosas. El hecho de que Dios sepa acerca de nuestras necesidades debe traernos una paz profunda a nuestro corazón. Debe alimentar nuestro corazón con una paz honda. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y entonces nos invita a buscarlo a Él. Busquen primeramente su reino y su justicia, dice, y las demás cosas vendrán añadidas. Nuestro Padre se preocupa y se ocupa de nuestras necesidades. En quinto lugar, nuestro Padre nos dará las cosas buenas que le pidamos. Dice los versículos 7 del capítulo 7 hasta el 12: pidan y se le darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Nuestro Padre nos dará las cosas buenas que nosotros le pidamos. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y que nuestro Dios es un Padre de amor, que nos dará las cosas buenas que le pidamos. Y pone este ejemplo, esta figura, ¿no?, de un chico que le va a pedir al padre pan y dice, no le va a dar una piedra, ¿no? Si le va a pedir un pescado, por más mal padre que sea, no le va a dar una serpiente, ¿no? Ahora dice, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? El asunto es quién decide qué es lo bueno. Y nosotros como padres, que tenemos chicos que todavía no saben discernir bien muchas veces qué es lo bueno y qué no, nosotros decidimos por ellos qué es lo bueno. Entonces cuando nos piden mal, no le damos lo que nos piden. Cuando nos piden pan, obviamente le vamos a dar un pan, no le vamos a dar una piedra. Ahora, si nuestro hijo viene y nos dice, me das una piedra, y vemos que se quiere comer una piedra, no le vamos a dar una piedra, le vamos a dar pan, ¿no? Así es Dios con nosotros. A veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Y buscamos mal y entonces no encontramos, porque el Señor es bueno y no nos da una serpiente aunque se la pidamos. Y finalmente, nuestro Padre es Dios de los que lo conocemos. Versículos 21 al 23 del capítulo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es interesante este pasaje porque dice Jesús, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y después, dentro de los que quedan afuera algunos que aparentemente hacen la voluntad del Padre. Porque le dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Hicimos muchas cosas que tienen que ver con la fe, con la religión, expulsamos demonios, ¿no? Éramos profetas, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad, ¿no? Hacedores de maldad. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? Es aquel que tiene a Jesús en el corazón, es aquel que está en comunión con Dios y que Dios lo ayuda a hacer la voluntad. Porque la buena obra es solamente aquella que proviene de Dios, ¿no? Y es santificada por Dios. Porque nosotros por nosotros mismos no tenemos intenciones puras, 100% puras en todo lo que hacemos. Ni siquiera lo que hacemos siempre es bueno. Así que necesitamos de esa corrección de Dios en nuestras acciones y esa santificación de Dios de nuestras acciones, para que lo que hacemos se convierta en la voluntad del Señor. Necesitamos de la obra de Dios en nuestra vida, que nos lleve a hacer esa voluntad del Padre, que no nace por sí sola del corazón. Algo parecido hablaba Jesús en esta lectura que tuvimos del Nuevo Testamento, de Mateo capítulo 25, cuando hablaba allí de que Él va a separar a unos de otros, las ovejas de las cabras, aquellos que son del Señor de los que no lo son. Y es llamativo que cuando llama a los que son del reino, dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿No? Después va a decir que son aquellos que me dieron de comer cuando tenía hambre, me dieron de beber cuando tenía sed, me visitaron, etcétera, ¿no? Pero ¿quiénes son estos que dieron de comer, ayudaron, etcétera? Son aquellos que desde la creación del mundo habían sido señalados para recibir esta herencia. Esta herencia que no se consigue, sino que se recibe por gracia de Dios. Aquellos que el Padre ha bendecido, ¿no? En cambio, a los otros les dice que se aparten, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque sus obras no eran buenas, ¿no? Pero a los que llama no es porque siempre sus obras fueron perfectas y entonces ganaron un lugar en el cielo, sino porque han sido bendecidos por el Padre. Este Padre que los ha querido adoptar, que nos ha querido adoptar como hijos suyos. Así que vemos en el Sermón del Monte a Dios como Padre, como un Padre que merece que lo alabemos con nuestra vida, como un Padre que es generoso y se preocupa, dándonos ejemplo, se preocupa por todos, un Padre nuestro que recompensa las buenas acciones, no la apariencia, un Padre que se preocupa y ocupa de sus criaturas y especialmente de sus hijos, un Padre que nos dará las cosas buenas que le pidamos y un Padre que es nuestro Dios, porque lo conocemos, porque se ha dado a conocer a nuestra vida, porque Él nos conoció primero. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por todas estas bendiciones tuyas. Gracias porque te has convertido en nuestro Padre cuando éramos extraños. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia tan grande que te ha llevado a adoptarnos como hijos tuyos. Gracias. Gracias por tanto amor, por tanta paciencia, por tanta compasión que tenés para con nosotros. Gracias porque sos un Padre generoso. Un Padre generoso que se preocupa por todos y que nos das ejemplo en esto. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellas personas que aman no solamente a aquellos que los aman, sino a aquellos también que son difíciles de amar. Señor, ayúdanos para que nuestra vida religiosa sea genuina, que no hagamos las cosas para ser mirados por los demás o ser reconocidos por los demás, ser elogiados por los demás, sino que seamos honestos en nuestra forma de vivir el cristianismo. De manera que cuando demos a los necesitados lo hagamos de corazón. De manera que cuando oremos estemos buscando la comunión contigo y el hablarte a vos. De manera que cuando ayunemos estemos buscando en profundidad tu presencia en nuestra vida. Señor, ayúdanos a descansar en que vos te preocupás por nosotros. Más allá de nuestro esfuerzo por las cosas materiales, ayúdanos a descansar en que vos sos nuestro proveedor. Que vos te preocupás y que vos te ocupás de nosotros y que no nos desesperemos como la gente que no tiene esperanza, como la gente que no tiene un padre como tenemos nosotros. Ayúdanos, Señor, para pedirte con amor y con solicitud aquellas cosas buenas que necesitamos, para pedirte, para buscar, para llamar, confiando en que vos nos vas a dar las cosas buenas que necesitamos. Y ayúdanos a conocerte más, a vivir esa comunión cada vez más íntima contigo, Señor, para que no solamente te digamos Señor, Señor, sino que seas realmente el Señor de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, infinitas gracias por ser nuestro Padre. Amén.